¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 23 de febrero. Estamos en la emisión número 4851 de Fórmula en los Negocios. Un día muy especial, un día donde el universo y el cosmos están festejando, porque hoy es el cumpleaños de Laura Alcalá Oliver, quien me acompaña esta noche en la conversación. Y pues arrancamos contigo, Laura, felicidades. Me gustaría ponerte las mañanitas, pero no las tengo aquí a disposición, pero si quieres te las canto. No, no, no, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien y que estén disfrutando o listos para disfrutar este fin de semana muy fresco. Pues hay que aprovechar estas temperaturas para sacar las buenas ropas, diría yo. Aquí en Yucatán, ya que pues amenaza con que este año va a estar muy, muy caluroso, Robert. Ah, Pero sí, extremo, extremo. Esta semana hemos tenido temperaturas, oye, aquí en Chicxulub Pueblo, de 14 grados al amanecer, que es ya para nosotros, bueno, para mí, bastante frío. pues para todos. Pues aquí hay mucha gente que duerme en hamaca, así que el dormir en hamaca con estos fríos, créeme, es un verdadero reto. Tienes que saber muy bien cómo No, taparte, ponle cómo periódico, envolverte, cómo ponle taparte. periódico al suelo, ponle periodiquito al suelo y eso va, evitarás Sí, mucho pero la heladez. estás allá girando de un lado a otro y queda un pedacitito donde entra el aire y no puedes dormir y bueno, es un relajo. Tú que no eres mucho de dormir en hamaca, pero pues yo sí, a mí sí me gusta. De hecho, hay veces que la cama ya llega un momento en que ya me fastidia y me paso a una hamaquita. Pero con estos fríos sí, hay que saberse hacer un taquito antes de meterse a la hamaca. No más abusados porque luego se caen por Sí, estar dando también vueltas en la hamaca. Vas para el es un suelo. peligro que todos pueden correr, así es. Como tú comprenderás, No, y ahí vas, ahí vas, ahí vas. hablando de la experiencia de caerse de la hamaca. Pero bueno, Robert, muy contenta, muy a gusto, que la vida, y muy agradecida que la vida me dé un año más de vida, que pueda yo decir, llegué a cumplir un añito más. Y bueno, aquí estamos a, como se dice, a tambor batiente. Y bueno, interesante, Robert, este tema tan interesante que nos traes hoy, y que vamos a hablar de que si es realmente necesario el coaching ejecutivo. Y fíjate que, pues, en este tema que vamos a basar la conversación de la autora Ana Michelle Concepción, me parece muy interesante lo que ella puntualiza, porque ella lo que dice que es necesario que el coach organizacional se enfoque en trabajar en las necesidades únicas de cada empresa, únicas, y lo enfatiza. Y definitivamente, Robert, esto es tan cierto. Bueno, y finaliza diciendo, todas las empresas son diferentes. Aquí el copy-paste está prohibido. Y sí, definitivamente esta combinación de personalidades que conjuntan una empresa, le agregas a lo que se dedican o su finalidad, le agregas el temperamento que normalmente se percibe en la empresa, le agregas el tipo de, pues, de relación que hay entre las personas interpersonales, si son de respeto o son de aprovechamiento o son de fastidio, también puede ser, o son de ver quién frega más al otro, o son de quién compite más con el otro, o son de sacar lo mejor de cada uno. Entonces, de verdad, cada empresa es única. Y cuando hablamos de coaching, que hay que recordar que el coaching en lo que se basa es en mejorar el desenvolvimiento humano. Claro, de las personas, Aquí no correcto. estamos hablando del tecnicismo de un proceso Correcto. o de una estrategia, no estamos hablando de esos tecnicismos, pero sí estamos hablando de cómo se comportan las personas entre ellas, ¿sí? Y en los niveles homólogos como ascendentes y descendentes, cómo se comportan al llevar a cabo estos procesos y estos procedimientos y estas estrategias, etcétera, cómo están conviviendo dentro y fuera de la empresa, cómo se están estableciendo estas comunicaciones, Relaciones, si las correcto. comunicaciones son de respeto o son de desprecio o son de acusación o de minimizar o de que, ay, te aviento allá un alfilercito para picarte y para fregarte, ¿no? O sea, todo eso se mide y a la hora de que un coach entra a una empresa, todo eso se hay que se encuentra una manera única de percibirlo y de atenderlo, porque eso es importante atenderlo. Coincido contigo en la que el coaching ejecutivo, el coaching empresarial, son herramientas poderosas que pueden transformar la realidad de las personas, que pueden transformar sus relaciones, su manera de comportarse, su manera de actuar dentro de las empresas, dentro de las corporaciones. Pero el objetivo principal de utilizar estas herramientas de coaching es generar un impacto positivo en el desempeño de las personas. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Amigos, el coaching no nada más es para cuando usted tiene problemas en la organización, que seguro los tiene, o como dice Laura o el artículo, pues cada organización, cada empresa es diferente, es única, tiene sus propias retos, sus propias condiciones. Y no, el coaching no es solamente para cuando tienen problemas. El coaching es para generar un impacto positivo en el desempeño de las personas. Laura, creo que eso es una definición importante. Porque muchos empresarios, y digo lo digo por experiencia, que nos hablan y nos dicen, oye, es que tengo problemas con tal director, así es de que dale coaching. Y le digo, no, o sea, el coaching no es para cuando ya tienes problemas. El coaching es para precisamente evitar esos problemas Bueno, en relación entre las personas, ¿no? en mi opinión, es para las dos cosas. Okay, Claro, okay. lo ideal es ser proactivos, Robert, como tú bien lo estás diciendo. Es prevenir caer en una situación de mala comunicación, de malos tratos, de relaciones ásperas entre las personas. Aquí, o sea, el objetivo es que si una empresa está sana, al meter el coaching, ¿sí? Pues de alguna manera optimiza y acentúa más, ¿sí? Mejoras. Que siga en buen camino la empresa. Ahora, si tu empresa ya cayó en estas prácticas que no son las más adecuadas y está afectando tu producción, tus ventas, tus procesos, definitivamente y con urgencia necesitas Necesitas coaching, coaching, ¿sí? correcto. Aplica para las dos, pero Totalmente no de es lo acuerdo. ideal, es como el doctor, ¿sí? Lo ideal es que te tomes tus medicinas y que te tomes tus vitaminas y que hagas ejercicio y que comas bien, ¿ok? Y que no te enfermes, es lo ideal, pero una vez que ya estás enfermo, ¿sí? Es más difícil, requiere más Ah, atención. Hay claro, que hacer cosas más drásticas, ¿sí? Porque y de quizás repente hay que requiere cortar, otras herramientas, ¿no? hay que cortar hábitos, hay que despedir personal, Pero ¿sí? Son bueno, muchas cosas diferentes en un caso y en el otro. correcto, estoy de acuerdo contigo. Pero hay que tener en cuenta, amigos, que el coaching, ¿para qué te ayuda el coaching? Mejora la productividad, gestionar cambios y adaptaciones, sobre todo cambios. Hoy vivimos en una sociedad de cambio. Desarrollo de habilidades de liderazgo, confianza y autoconfianza del personal, aumenta la creatividad y la innovación, resolución de conflictos, ahí está lo que decías, optimización de las comunicaciones, adaptación a nuevos retos. Y bueno, de esto y más vamos a platicar, no se me vaya, está muy buena la conversación. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes, fin de semana, disfrutar. Mire, estas temperaturas y el cielo despejado, verdaderamente es como para irse a la playa, empezar a disfrutar, estar en la playa. Y lo digo porque nosotros ahorita estamos en la playa, festejando a Laura Alcalá Oliver, que es su cumpleaños el día de hoy. Así es de que quédese con nosotros, le dejamos este programa muy con una conversación mucho, muy interesante. Pero antes de continuar con la conversación, déjeme decirle de nuestros amigos, la Escuela Bancaria y Comercial, con la EBC puedes iniciar tu licenciatura o revalidar tus materias con su proceso de equivalencias y avanzar más rápido hacia tus metas. Miren, amigos, su modelo de excelencia educativa, perdón, y sus docentes expertos te brindarán las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que te harán destacar en el mundo laboral y posicionarte como un líder del futuro. Además, al comenzar en el semestre de febrero, todavía estamos en el mes de febrero, puedes terminar tu licenciatura en 3 años y medio. Este modelo educativo del EBC, pues te ahorra tiempo y progresas y terminas en 3 años y medio, puedes terminar tu carrera. Inicia tu proceso de inscripción y conoce los beneficios de pertenecer a la comunidad EBC, de más de 160 mil egresados especializados en negocios. Acércate al EBC Campus Mérida o comunícate al 9994-544444. Te repito el teléfono, muy fácil, márcales 9994-544444. EBC, Escuela Bancaria y Comercial, la Escuela de Negocios de México. Para mayor información, visita su página www.ebc.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, coach ontológico, y le estamos hablando de la importancia o contestar esta pregunta, ¿es realmente necesario el coaching ejecutivo? Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, si realmente es necesario o no el coaching ejecutivo, definitivamente tiene muchísimas ventajas. ¿Qué es necesario? Pues yo preguntaría, ¿es necesario ir al doctor? Buena, buena comparación. Bueno, pero fíjate, pero la cultura que tenemos, Laura, vamos al doctor cuando ya nos duele algo. Por Tristemente. eso te digo, y el coaching, pues es para mejorar inclusive lo que ya haces bien. Exacto. Sí, o mantenerte en la línea correcta para no estar desviándote o de alguna manera distorsionando el ritmo que ya tiene la empresa, ¿sí? Porque muchas, sobre todo, Robert, cuando hay un cambio de jefe, si hay un cambio de gerente, hay un cambio de director general, Casi siempre es muy importante acompañar a la empresa con este cambio para ir viendo las reacciones y las suscitaciones que se van presentando en todo el resto del cuerpo o el resto del equipo de la empresa, ¿sí? Y para poder ir detectando focos rojos de dónde prestar más atención, dónde corregir, dónde mejorar o dónde implementar una capacitación en cuanto a, pues llámese trato al cliente, trato a entre personas, o sea, entre colaboradores, gestión de negocios entre otras empresas como proveedores, ¿sí? Etcétera. Y te digo esto porque muchas veces ves cómo las empresas se están esforzando por mejorar, pero muchas veces dicen, ah, pues ya implementé esto, ya vinieron a hacer esto, ya estoy listo. Y te vas dando cuenta que el trato del personal no es el adecuado y no están optimizando lo que acaban de implementar, ¿sí? Que no saben cómo solucionar los problemas, que no hay esa delegación de responsabilidades tan necesarias en las empresas, de que la persona que tienes enfrente cuando se trata de un cliente pueda decir, ah, pues vamos a solucionarlo así, sino que tenga que pasar por esa burocracia de que hay que llamarle a no sé quién y no sé quién tiene que llamar a no sé quién y que provoca una incomodidad, sobre todo a la hora del consumidor. Bueno, hablando del consumidor, pero imagínate, de manera interna, que estén sucediendo estas cosas, que un departamento le reclame al otro porque no le pasa toda la información completa o como ellos la requieren para poder hacer su parte del proceso y así llevarlo al otro departamento, ¿sí? Imagínate que entre ellos digan, oye, pues es que pues del departamento no, ah, no, pues hay que, yo no puedo solucionarlo, tengo que hablar con otro y otro y otro y otro. Y entonces todo se empieza a atrasar, todo se empieza a caer, ¿sí? Y por supuesto, al final, ¿qué pasa? No te pagan y no entregas. Pues sí, quedaste mal, o sea, y Y no pierdes jaló el clientes, funcionamiento. claro. Por eso es importante entender que el coaching ejecutivo o el coaching para empresas tiene el objetivo de mejorar el desarrollo profesional. O sea, mejorar el desarrollo profesional y humano de los líderes y de los miembros de los equipos de trabajo en cualquier organización. Así de simple es el enunciado. El coaching se basa en una relación de confianza, una relación de colaboración entre el coach y el coachee, que pues para diferenciar el coach es el que da coaching y el coachee es el que recibe el coaching, quien toma el entrenamiento, que puede ser un directivo, un gerente, un emprendedor, un líder de proyecto o un equipo. Que por eso ella aquí hace la diferenciación entre coaching ejecutivo y coaching para empresas, que fue lo que estabas explicando ahorita. Muchas veces hay que entrenar, por ejemplo, lo que decías a la gente de atención a clientes. Ahí como equipo es el coaching empresarial. Pero también hay que entrenar al líder, al gerente, al jefe de ventas o al jefe de atención a clientes para mejorar su desempeño como líder. Entonces, la pregunta, Laura, ¿qué tan necesario no es el coaching empresarial? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es, ¿qué tanto necesitas tú como dueño o director general de la empresa, qué tanto necesitas mejorar el desempeño de tu organización? Hablando de los que conforman la organización o la empresa, ¿no? Sí, hay que poner muy bien en claro dónde se requiere esa Exacto. atención, ¿sí? Y para todo esto, pues se tienen que hacer evaluaciones, Robert, se tienen que hacer Diagnósticos. diagnósticos, indagaciones. Realmente es todo un estudio que se debe hacer antes de establecer, pues, qué sigue, ¿no? Si van a necesitar coaching uno a uno, si van a necesitar coaching de grupos, si van a necesitar no sé, un taller, una conferencia, diferentes modalidades. Entonces, es muy importante esta indagatoria para saber de qué pie cojean y dónde se va a implementar o dónde se van a enfocar. Y por supuesto, pues el coaching es muy variado, Robert. Estamos hablando de trabajo en equipo, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de ventas, estamos hablando de cumplimientos, de metas. O sea, realmente hay tantos enfoques que se pueden dar que sí es muy importante valorar en qué área es la más urgente para dedicarse. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, viernes festivo. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional con usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y ella nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y pues recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y fíjense que, a ver, el otro día estaba yo viendo una publicación aquí de lo importante que es un seguro de gastos médicos mayores, porque Robert, de veras, no tenemos ni idea de cuánto estamos arriesgando al no contar con un seguro de gastos médicos mayores. Mira, fíjate, aquí, ¿sabías que la diferencia del costo para el tratamiento de una enfermedad con y sin seguro puede ser de hasta el 80%? A ver otra vez, a ver. La diferencia del costo para el tratamiento de una enfermedad con y sin seguro puede ser del 80%. O Wow, sea, bueno, que cuando no tienes seguro te sale más caro. claro, te quiebra. Oye, el 80% de, bueno, pues la Y experiencia. mira, aquí te paso otro dato. El gasto promedio anual para el tratamiento de enfermedades graves más comunes en México. Padecimientos cardíacos. Un tratamiento de padecimiento cardíaco ronda los 345 mil pesos. Y te la dije barata porque hay Tratamiento. No, no hablemos de una operación no, una porque... operación no, eso no cubre ni los gastos de No. honorarios. Mira, el para tratamiento de enfermedad, no estamos hablando de hospitalización, no estamos No, no, no, hablando de que te cheque el doctor y te de dé tus... operación o cirugía, solamente tratamiento. Entonces, de padecimientos cardíacos hablamos de 345 mil pesos. De diabetes, mellitus, estamos hablando de 131 mil pesos. De tumores malignos, estamos hablando entre 1.5 y 3 millones de pesos. Todo esto, imagínate, cuando no tienes un seguro, bueno, aquí con un seguro cuentas con un respaldo financiero que te ayuda a incrementar tus oportunidades de atención y de tratamiento. O sea que cuando tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, tienes más opciones de elegir qué tratamiento efectuar. Entonces, de verdad, yo les invito a nuestros amigos de la audiencia que se acerquen a nosotros, que se acerquen. Pues ahora sí, pues a sus agentes, pero de verdad que contraten un seguro de gastos médicos mayores. Mucha gente dice, es que está carísimo, no se puede pagar. Bueno, pongan un deducible alto, créanme, es más fácil conseguir 100 mil pesos de deducible que Todo lo que tienes que pagar No, si no tienes un o que seguro. simplemente no te atiendan en el Sí, sí, hospital, sí, digo. así es, así. Sí. Y además, hoy en día, cuando entras a un hospital sin seguro, te piden el tarjetazo, creo que de, no No, sé de de cuánto, 100,000 pesos. 100 mil pesos o más. O sea, o casi, casi el de inicio, lo que ya saben que va a costar, tienes que pagarlo de entrada. Y además dejar una garantía por si a la hora de la cirugía o las cosas que estén haciendo, se incrementa la cuenta, ¿no? Entonces, pues les invitamos a que se acerquen a nosotros en Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-100170 o búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Además, como siempre les recomiendo, la asesoría para comprar un seguro de gastos médicos mayores es fundamental. Y Laura no le cobra por la asesoría. Así es de que háblele, márquele. Y bueno, regresamos con el tema. Entonces, ¿qué tan necesario o no es el coaching empresarial? Desde el punto de vista de nosotros, que digo, valga la aclaración, somos coaches, es una herramienta de la que toda empresa debería de disponer. Repito, es una herramienta de la que toda empresa debería disponer, tanto de manera interna como de manera externa, por la simple razón de que se pone en juego el desarrollo de las competencias personales de los colaboradores. Y me refiero al autoconocimiento, la autoconfianza, la comunicación, el liderazgo, la gestión del estrés, el equilibrio en el trabajo y en la vida personal. ¿No son acaso las características que propician la productividad y los buenos resultados? Laura, el que, amigo empresario, el que usted pueda mejorar en su personal, en sus colaboradores, en todos los miembros de la empresa, la autoconfianza, la comunicación, el liderazgo, la gestión del estrés, el equilibrio en el trabajo, ¿no sería que mejoraría la productividad de toda su organización, Laura? Por supuesto, definitivamente se vería impactada la productividad, se vería impactada incluso la fidelidad de los colaboradores, Hoy, en esta sociedad tan dividida, Laura. que se sientan a gusto, que se sientan, tengan ese sentido de pertenencia, ¿sí? En la empresa. Y que haya esa confianza. Entonces, definitivamente el prestar atención a todos estos puntos que acabas de mencionar, Robert, es muy importante. Y bueno, fíjate que hoy en día en varias empresas, desafortunadamente no en todas, pero sí ya en varias empresas tienen esta conciencia muy presente de la integración, la comunicación, el querer saber qué opinan, qué piensan, qué necesitan, qué les hace falta, qué pueden hacer mejor, con qué herramientas si se las proporcionaran, o con qué cursos o con qué capacitación si se las dieran. Ya hoy en día, después de ese bache que pasamos con la pandemia, yo creo que también las empresas ya buscan inmediatamente después de que tuviste algún servicio con la empresa, mandarte un cuestionario de cómo estuvo el servicio, cómo te atendieron, fue respetuoso quien te atendió, se solucionó el problema que tenía. Claro. Ya como que están más metidos en querer saber la opinión del cliente, porque hubo un momento en la pandemia en que de verdad no había manera, no había manera ni con quién reclamar, ni con quién, No, pues todo el porque mundo estaba afuera, digo, ¿eh? sí, y vino una decadencia en la atención, sobre todo a clientes, postventa, Sí. que fue, pues, ¿en qué pasó, en qué se reflejó? Pues en la migración de los clientes. Dejaron a la compañía y se fueron con otras, se fueron con la Claro, claro. competencia, ¿sí? Entonces, al sufrir ese decaimiento, pues reaccionan y dicen, ah, caray, pues sí, hay que volverle a prestar atención a todos estos puntos para sacar adelante la empresa. Fíjate que lo que mencionas es fundamental, amigos, y hay que tenerlo en conciencia. Por ejemplo, de las herramientas que mencionó Laura, pues hay que guiar en un proceso de reflexión, de aprendizaje, de llevar a la acción esos procedimientos que le permiten al coach identificar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, el famosísimo FODA, y por consiguiente definir y alcanzar sus objetivos profesionales y personales en sus empresas. ¿Y qué decir de las empresas? Sin duda, el coaching es un apoyo. Y aquí nos dice, ojo, un apoyo, no una varita mágica, porque luego mucha gente piensa que ya con un coach ya todo se te resuelve. No, hay que trabajar muchísimo en el desarrollo de las competencias que llevan a una empresa al crecimiento. Y repito, de las competencias de todos los miembros de la empresa. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y pues ya acabándose febrero, digo, aunque febrero es largo, porque tiene 29 días. ¿No? ¿Cada cuándo es año bisiesto? ¿Cada 3 o cada 6? Cada, ni sé, hay que averiguarlo. Pero bueno, este año es año bisiesto. Febrero trae 28 días, así es de que ya es 29. 29 días. Ya saben que ese día adicional es para ajustar el calendario. Pero bueno, haremos un programa de eso. Ha de ser interesante averiguar todo esto del calendario. Pero bueno. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación, amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad. Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Las tiendas las encuentra usted en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y nuestra tienda virtual, que es un portento tecnológico para darle un mejor servicio. Le podemos llevar toda la mercancía que usted compre. También se los podemos instalar. Somos especialistas. Le podemos asesorar. Y bueno, todo el servicio con Aditimper. Para en esta época que vamos a la época de secas, para las impermeabilizantes, los aislantes térmicos, para evitar los calores, ahí vienen los calores, así es de que consulte a los especialistas en www.aditimper.com.mx. Le repito, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la coach ontológica Laura Alcalá Oliver. ¿Y con qué cerramos, Laura, el tema muy interesante de ¿es realmente necesario el coaching ejecutivo? Así es, Robert. Y pues bueno, yo sería, pues sí, es, ya platicamos que es necesario. Sin embargo, yo me iría, ¿cuáles serían esas métricas cualitativas o cuantitativas que pueden aportar el coaching empresarial y ejecutivo? O bueno, más bien, ¿cuál es el resultado, no? ¿Qué aporta? Pues sí, Y ¿qué esperaría? exacto, ¿qué se espera? Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que pues puede mejorar el rendimiento, la productividad, ¿sí? De el trabajo en equipo, potenciar las habilidades del equipo, las capacidades, las actitudes, sobre todo las actitudes, Robert. Sí, yo creo que... Hoy que tenemos un ejemplo de actitud pésima, en mi opinión, de esta cabeza que tenemos en el país, que todo es pretextos, que todo es de los anteriores, culpar a otros, que jamás hemos escuchado de él una disculpa de decir, yo me equivoqué, cero responsabilidad. Aquí yo creo que el revisar las actitudes de nuestros colaboradores es importantísimo. Saber qué actitud tienen cuando son responsables de alguna situación, qué actitud tienen cuando son la autoridad, si la están desempeñando con respeto, con valores, si al hacer las cosas o con las situaciones que sucedan, tienen esa actitud de aceptación cuando las cosas están mal para poderlas corregir y poder enderezar el camino. Y parece muy tribal decir, No, no, qué va. Prestar la atención a las actitudes, pero no es nada tribal, Robert. Las actitudes son los detonadores del ambiente y de la temperatura que se va a generar en una empresa, cómo se va a tratar el cliente, cuál va a ser su reflejo de o su imagen ante el mercado. Entonces son de veras palabras que tú dices, bueno, a la actitud, ajá, todos tenemos actitud, ¿y qué? No, no, no, no, hay que dirigirla de acuerdo a la filosofía, principios y valores de la empresa. Y fíjate que lo que estás diciendo recae muy importantemente en los líderes. No, pues estamos viendo un ejemplo Por espantoso. eso, Qué fácil es que yo y a como lo que voy... colaborador diga, pues es que yo tenía otros datos y me raspo la panza y que todo se caiga a mi alrededor y me vale sorbete. Claro, y me refiero a que, amigo empresario, el trabajo para mejorar ese rendimiento y esa productividad empieza con usted, el dueño, los directivos, los líderes, aumentar la satisfacción y el bienestar de los colaboradores a través de fomentar un liderazgo, de fomentar confianza, de fomentar respeto, reconocimiento, retroalimentación, facilitar el cambio y la adaptación de los miembros del equipo al impulsar la creatividad, la innovación, la solución de problemas, no el caer de víctimas y culpar de todo, etcétera. Facilitar el cambio y la adaptación de los miembros del equipo al impulsar la creatividad, fortalecer el liderazgo, que es algo para mí fundamental, y es la influencia de los líderes, precisamente como dice Laura. Usted no le puede pedir que su gente respete a los clientes si usted no lo hace. Eso es si él el no liderar. respeta a sus colaboradores. Por eso, si no respetas, es fortalecer ese liderazgo, potenciar el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones al estimular el aprendizaje continuo. Aquí en el programa hemos hablado mucho sobre el aprendizaje y el coaching tiene una virtud fundamental en fomentar el aprendizaje de las organizaciones y de la empresa, de la autoevaluación y del establecimiento de metas. Así es de que, Laura, creo que estos términos fundamentales de lo que el coaching le puede dar a las organizaciones y a las empresas es fundamental, ¿no? Totalmente, Robert. Es importantísimo. Y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? O sea, habla también de aumentar la satisfacción. Bueno, ya lo dijiste, facilitar el cambio y la adaptación de los miembros del equipo. Fortalecer el liderazgo y la influencia de los líderes, potenciar el crecimiento y el desarrollo de la organización. Totalmente de acuerdo. Amigos, creo que es importante reflexionar con respecto a todo esto, tomar en cuenta todo lo anterior, todo lo que le dijimos, el coaching ejecutivo y el coaching para las empresas marcan una diferencia notoria en las organizaciones. Muchos de los que hemos dado coaching me dicen, oigan, ¿y los resultados? ¿Cuándo los vamos a ver? Los resultados se ven inmediatamente una vez que el coach toma contacto con la gente, porque la gente tiene que caer en conciencia y notar esas diferencias y empiezan, créame, a mejorar el desempeño. Las distinciones de coaching son impactantes y hacen reflexionar a la gente y tomar más conciencia de que sí podemos mejorar nuestro desempeño y hacer ese diferenciador en las empresas, sobre todo para su crecimiento. Y aquí, amigos, es importante que este proceso les permite alcanzar resultados extraordinarios en el corto, mediano y largo plazo. Así es de que, y bueno, para terminar, déjeme decirle, nosotros en Fórmula en los Negocios somos coaches, tenemos coaches que los podemos poner a su servicio. Lo único que tiene que hacer es platicar con nosotros. Márquenos o comuníquese a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y podrá usted ver la diferencia de un programa de coaching. ¿Te gustó el tema, Laura? Muy interesante, Robert, como siempre. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, feliz cumpleaños, Laura. Gracias. Queremos pastel, pastel. Pero bueno, gracias, amigos. Gracias, Laura. Gracias a usted también por su preferencia y su escucha. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.